Gracias, Zoe, por la presentación de esta sección para chicos de La Otra Orejita. Bueno, resulta que yo estaba en tercer grado. Bueno, por una parte, como todos los chicos, andábamos en bicicleta aquí por el barrio, jugábamos a la pelota, yo de arquero porque no me gustaba correr. Entonces después, como no me gustaba correr, hice vóley, hice ajedrez, hice rugby porque había que poner fuerza, pero fútbol de arquero. Bueno, resulta que en ese tercer grado de la escuela número 10 General Belgrano, yo estaba enamorado de una chica de mi grado, Adriana, y yo me leía todas las colecciones, las 350 poesías para niños de la colección Villiquen, creo que era, y me encantaban las rimas. Sí, yo jugaba a hacer rimas, la maestra me llamaba para los actos para que invente rimas. Bueno, y así empecé frente al micrófono, ¿no? En tercer grado. Bueno, resulta que mis compañeros me robaron la poesía que estaba inventando a mi novia Adriana. Resulta que se la dieron a otra Adriana. Y la otra Adriana se enamoró. Y yo dije, o sea, la otra era muy linda y no me iba a dar nunca bola. Esta Adriana me hacía ojitos y me invitó a estudiar al día a la tarde, ¿no? Íbamos a la mañana a la escuela 10 y ella vivía una cuadra y media de mi casa, ahí por Entre Ríos y Mateu. Bueno, y así fuimos. Y aquí había una tradición que era pasar por el pasadizo, que era una calle media cerrada atrás de la Villa Victoria, que ahora está semicerrada. Pueden circular los autos, pero no está asfaltada. En ese momento solamente se podía pasar en bicicleta, porque había muchos árboles. Y bueno, y pasar por ahí significaba que más o menos matrimonio. De besos en la mejilla, cosa que en esa época era muy raro darse besos aún en la mejilla. Estamos calculando año 60 y pico, tercer grado, ¿no? Bueno, resulta que esa parejita de Adriana y mía se terminó con un partido de fútbol. Y esta historia se la conté una vez al Negro Rada. Y él hizo esta canción. La novia de la escuela. La otra orejita, ahí viene. Ella en el recreo saltaba la cuerda, él era el golero del tercero B. No se conocían, jamás se habían visto, hasta que aquel día vino a suceder. Iban a la escuela, estaba lloviendo, y en un mismo charco pusieron los pies. Se miraron a los ojos, con cara de yo no fui. Los zapatos empapados, las medias llenas de barro, se quedaron embobados, sin saber lo que decir. Y no se dijeron nada, mientras los pies se secaban. Ella sentía en la panza como mariposas que volaban, y él sentía un hormigueo como esperando un penal. Estaban tan nerviosos los dos porque era la primera vez que podían. frecuentiza. Yo te quiero mucho y después se fue. Ella vio el mensaje, fue hasta la ventana y empañando el vidrio puso yo también. Y así fueron novios sin decirse nada, viéndose de lejos como sin querer. Qué bárbaro. Hasta que llegó aquel día que jugaban la final. Por un punto van primeros, faltan solo dos minutos. Manteniendo el 0-0, su clase va a campeonar. Ella se acerca a la cancha, él la mira desde el arco, ¿no? Ella le tira un beso y él lo ataja contra el palo. Pero no se dio cuenta del golazo que le hizo el centro K, o sea, el número 5. Se la mandó a guardar en una punta y perdieron el partido por distraerse. ¿Pero por qué pasa esas cosas, no? Las mujeres son confundidas, ¿eh? Ella en el recreo saltaba la cuerda. Él era el golero del tercero B. Nunca más se vieron, les daba vergüenza. A ella por el beso, por el gol a él. Y aunque algunos dicen que ella tiró el beso porque era la novia de aquel centro J. ¿Viste? No. Sí, era la novia de centro J. Te lo digo yo, la mujer se confunde. La, pasa, la letra no entra. Sí, pero la letra está hecha por una mujer. Escucha, deja de pensar, mira. Me concentro, voy. Mira. Y aunque algunos dicen que ella tiró el beso porque era la novia del golero del tercero B. No. Sí, sí, la mujer es confundera. No, no entra, que la letra que quieren ustedes. A ver, háganlo ustedes, a ver. Muéstrenme, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Y aunque algunos dicen que ella tiró el beso para su golero del tercero B. Ahora sí está bien, está bárbaro. ¿Cómo la arreglaron? Como siempre, arreglan todo, pero...